Vamos a recordar algunas cositas que vimos la semana pasada. Hay espacios aquí adelante, si quieren pasar hasta aquí adelante. Decíamos que esta es una historia real, sucedida en tiempos del rey Asuero, el rey del imperio persa, después que los persas derrotaron a los babilonios y antes de que los persas fueran derrotados por los griegos, por Alejandro el Magno. La historia comienza con un banquete, ¿recuerdan? Un pequeño banquete de 6 meses y 7 días. Una pequeña chonguenga. Asuero era el nombre persa. Este hombre fue conocido también como Jerjes, que era su nombre griego. Esta historia se refiere a los judíos que decidieron quedarse en Babilonia después de los 3 grupos de judíos que regresaron a su tierra. Después de que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, hubo 3 retornos hacia su tierra. Y los 3 grandes grupos fueron el primero acaudillado por Zorobabel, el segundo por Esdras y el tercero por Nehemías. Y si usted quiere el detalle de estas salidas de parte del pueblo de Israel hacia su tierra, usted puede leer el libro de Esdras y Nehemías, y ahí están relatadas estas 3 salidas. Ahora, una primera lección que aprendimos es que el lugar de tu bendición es el lugar donde Dios quiere que estés. Si tú estás fuera de ese lugar donde Dios te tiene, no vas a recibir toda la bendición que Dios te quiere dar. Porque Él ha preparado un sitio especial donde Él te quiere tener. Y ese es el lugar idóneo. Ese es el lugar donde estás bajo la cobertura de Dios. Es como una sombrilla encima de ti que te protege del sol, te protege de la lluvia, te resguarda. Lo peor que nos puede pasar es estar fuera de la voluntad de Dios. Así que todas las pruebas que sufrieron los judíos que se quedaron en Babilonia, en Persia, fue porque Dios los quería tener en su tierra, les dio 3 oportunidades para que regresaran a su tierra, pero ellos insistieron en quedarse en el lugar donde estaban más cómodos. Y Alejandro decía hace un ratito, es mejor quedarse en la comodidad de nuestra casa, en la comodidad de nuestra sala, en la comodidad de nuestro país. Y yo admiro mucho a gente como Francisco, que tiene el valor de irse y atravesar el planeta entero e irse de misionero a un lugar donde su vida corre riesgo constantemente. Dios no me dio a mí la visión misionera, no me dio a mí el deseo de ir a otros países. Y yo admiro mucho eso, porque realmente no es fácil. Sobre todo cuando uno pues ya es una persona mayor, ¿verdad? Ya no es un jovencito. Cuando tú tienes 18, 20 años, no importa, vamos a aventurarnos a donde sea. Pero ya cuando pasan los enta y ya tienes una familia y hijos y lo demás, pues ya como que cuesta un poco más moverse. Sin embargo, no necesitamos ir hasta el otro lado del mundo para hablar de Jesucristo. Si usted se atraviesa la calle, seguramente va a encontrar a alguien enfrente de su casa que necesita conocer al Señor. Y este libro se trata de la conspiración para matar a ese remanente que había quedado de judíos ahí en Babilonia, ahí en Persia, y cómo Dios se mueve en medio de las circunstancias de manera casi imperceptible para proteger a su pueblo y no solo guardarle la vida, sino llenar todas sus necesidades y exaltarlos por encima aún de sus enemigos. Una segunda cosa que vamos a ver a través de todo el libro es que a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra rebeldía, la gracia de Dios se hace manifiesta a través de su protección. La gracia de Dios es constante en nuestras vidas y se manifiesta a través de su protección, a través de su provisión, a través de su cuidado permanente. ¿Y por qué la gracia de Dios? Porque ninguno de nosotros merece tanto de Dios. En realidad lo que nosotros merecíamos era el infierno, porque éramos enemigos de Dios, habíamos pecado, habíamos ofendido a Dios y por eso merecíamos el infierno. Pero la gracia de Dios es tan grande que en lugar de enviarnos al infierno nos envió a su Hijo para que cuando creyésemos en Él, pudiésemos tener la opción de entrar al cielo y de tener la vida eterna. El propósito de las pruebas no es destruirnos. El propósito de las pruebas es hacernos crecer. Es enseñarnos el camino por donde debemos andar. Y vez tras vez vemos eso en la Biblia. Siempre que Dios pone alguna prueba, pone alguna situación difícil o la permite en nuestra vida, es porque Él quiere que superemos esa etapa, quiere que caminemos en pos de cierta dirección específica. Dice la palabra, para que lo torcido no se salga del camino. Y como dicen en mi pueblo, la cabra siempre tira al monte, ¿verdad? Pero es siempre necesario a veces un alón de orejas para que podamos regresar al camino donde Dios nos quiere tener. Una tercera cosa que vimos es la soberanía de Dios y su intervención poderosa en todas las cosas que suceden, a pesar de su aparente silencio. A veces el silencio de Dios nos hace pensar que Él no está presente, que Él no está en nuestras vidas. Y jamás Dios se va a apartar de tu lado. Dios siempre está presente. ¿Y por qué lo decimos? Porque, curiosamente, este es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios. ¿Se imagina usted un libro en la Biblia donde no se menciona a Dios? Ni Dios, ni su ley, ni ningún otro aspecto que tenga que ver con la religiosidad judía, ni nada que se le parezca. No hay nada absolutamente acerca de ello. Sin embargo, vemos a Dios actuando poderosamente y moviendo todas las piezas del rompecabezas de una manera espectacular para poder conservar la vida de su pueblo. Recordemos que esta es una historia de un complot para matar a todos los judíos. Los judíos, a través de toda la historia, han pasado muchas etapas en las cuales su vida ha estado en juego. La última y una de las más graves fue la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler asesinó 6 millones de judíos. Y aún así, Israel sigue siendo de las naciones más poderosas del mundo hoy en día. Sin importar lo grande que sea la crisis o el peligro en el que puedas estar, Dios no se ha ido a ningún lado. Cualquiera que sea la crisis que estás viviendo, Dios sigue vivo y está presente, actuando a tu favor, cuidándote, defendiéndote, proveyendo para tus necesidades. La gracia de Dios se manifiesta a través de su protección, de su providencia, de su intervención divina, y siempre están presentes en nuestra vida. Tú no estás solo. Yo quiero que, si hay algo que necesitamos recordar una y otra vez hasta que nos quede bien claro, es que puede pasar lo que sea, pero tú nunca vas a estar solo. Dios siempre va a estar contigo. Él está contigo invariablemente. Y si hay algo que debemos hacer en nuestra vida, es conocer a Dios. Porque por no conocerlo, no sabemos exactamente cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios actúa, y cómo es que Dios aprovecha incluso el silencio. Hay un versículo que me gustaría que viéramos, está en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Isaías, Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo en lo que nosotros deberíamos de enfocar nuestra vida, es en conocer a Dios. Fíjense lo que dice: si hay alguien que se va a alabar en algo, si hay alguien que se va a jactar de algo, si hay alguien que va a presumir de algo, presuma de que usted conoce a Dios. ¿Y qué necesita para conocer a Dios? ¿Qué necesita usted para conocer a una persona? Pasar tiempo con esa persona. Entre más platique usted con esa persona, entre más tiempo comparta, entre más cosas comparta. Por eso las señoritas tienen que conocer muy bien a los muchachos antes de casarse, porque normalmente se casan y resulta que él o ella era diferente. La pantalla que les pusieron no era nada, era pura mentira. Cuando se casaron se dieron cuenta del ogro, de la ogra que se encontraron ahí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros logramos conocernos, tener una buena relación de amistad y conocernos a través del tiempo? ¿Qué es lo que sucede? Exacto, hay confianza, hay comunicación, hay una relación estrecha que se puede desarrollar. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros lleguemos a conocerle. ¿Y cuál es la manera de conocerle? Pasar tiempo con Él. Esa es la manera de conocerlo, pasar tiempo con Él. ¿Y cómo pasamos tiempo con Él? Pues no solo a través de la palabra, de la Biblia o en la iglesia, sino en nuestra relación de comunicación personal con Él. En esos momentos en los cuales yo le abro mi corazón y le digo, Señor, esto y esto y esto y esto me pasa, y escucho la voz de Dios. Y Dios es tan lindo que puede hablarte, y puede hablarte no solo a través de la Biblia o a través de un hermano, pero Él te habla a tu corazón y te dice, yo estoy contigo, haz esto, no te preocupes, yo estoy para darte ánimo. Así es que debemos conocerlo y entenderlo. Alguien dijo que la presencia de Dios no es tan misteriosa como su ausencia, y que su voz no es tan elocuente como su silencio. Fíjese qué interesante. Cuando hemos sentido el silencio de Dios y vemos que las cosas están color de hormiga y no escuchamos nada de parte de Dios y no sabemos qué va a pasar, esa es la mejor manera a veces en la cual Dios nos habla. Y Dios permite esas cosas porque Él quiere tratar áreas en nuestra vida. Él quiere desarrollar su propósito en nuestra vida y hay cosas en nosotros que le impiden a Él hacer su obra completa en nosotros. Y lo que hace Dios es ponernos en circunstancias, a veces difíciles, para que nosotros podamos crecer y sobre todo aprender a depender de Él. ¿Sabe cuál es el pecado más grande del hombre? La autosuficiencia. El pecado más grande del hombre es su independencia de Dios. El pecado más grande del hombre es su independencia de Dios. Depender de nosotros mismos, en lugar de depender de Él. Y eso es lo que hace el Señor a través de ciertas cosas. Nos va poniendo circunstancias en las cuales vamos a aprender a depender exclusivamente de Él. Y es la paradoja más grande de la historia. ¿Cómo es posible que usted pueda conocer a Dios cuando Dios es tan grande y es tan excelso y es tan sublime y es tan enorme? Sin embargo, esa es una de las grandes paradojas de la Escritura. Nosotros podemos conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Si excede a todo conocimiento, ¿cómo es que lo podemos conocer? Pues la Biblia dice que sí lo podemos conocer. No podemos entender a Dios y sin embargo lo podemos entender. Explíqueme eso. Por favor, explíquemelo. Romanos 11, 33 y 34. Romanos 11, 33 y 34. Dice la Biblia así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién entiende la profundidad de la riqueza de Dios? ¿Quién entendió la mente del Señor? Llegar a la profundidad de la mente de Dios es un desafío para la mente humana. Llegar a la profundidad de la mente de Dios es un desafío para la mente humana. Vea conmigo Isaías capítulo 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cualquiera diría que no se puede conocer a Dios. o que no se puede entender a Dios. Pero alguien dijo que Dios puede ser conocido profundamente por los corazones de los que han sido creados a su imagen. Hay una manera para conocer a Dios. Es tan importante conocerlo, y dijimos, recuerden que dijimos que no hay nada mejor y vivir en la voluntad de Dios. Pues cuando usted conoce a Dios, le es más fácil conocer su voluntad y vivir en ella. Si usted no conoce a Dios, no va a conocer su voluntad. Si usted no conoce a Dios, no va a conocer, no va a saber reconocer el lugar donde Él lo quiere tener. Si usted no conoce a Dios, usted no va a saber, aun si conoce su voluntad, no va a saber cómo vivir en ella. Usted necesita conocer a Dios. Pero si buscamos a Dios solo con la razón, si buscamos a Dios solo con el entendimiento, nos vamos a frustrar, porque no lo vamos a entender así. Pero si nos acercamos con un corazón abierto y en fe, descubriremos los secretos más profundos acerca de Dios. ¿Qué necesita usted para poder conocer a Dios? Humildad y fe. Abrir su corazón con toda humildad y creerle a Él. Y a medida que usted se va relacionando con Dios, a medida que usted va caminando con Él, usted va a aprender a conocerlo. Yo puedo decir que conozco un poquito de Dios. Tengo muchos años de estar en este camino y puedo decir que lo conozco un poquito. A veces le pego y digo, yo sé que esto es por esto y esto, pero me hace falta tanto por conocerlo. Pero es tan excitante, tan emocionante, es tan grandioso poder conocer a Dios, poder entenderlo, poder saber qué es lo que Él va a hacer y poder decir, ah, yo creo que Dios está haciendo esto por esto y esto y esto. Es tan lindo cuando alguien viene con un problema y te dice, necesito escuchar algo, deme un consejo. Y tú decís, ¿y yo qué tengo que decirle a esta persona? No tengo nada que decirle. Y de repente, conociendo a Dios, yo puedo decir algo que sé que nace en el corazón mismo de Dios. Y la gente necesita escuchar eso. La gente necesita escuchar una palabra que nace en el corazón de Dios. No una palabra que nace en un libro de consejería, sino una palabra que nace en el mismo corazón de Dios. ¿Recuerdan que hablamos de la palabra provisión? Dijimos que la palabra surge de la raíz latina pro, que significa antes, y visión, que significa ver. Así es que Dios ve antes de lo que va a suceder. Dios ve anticipadamente. Por eso es que aunque el nombre de Dios no se menciona, el dedo de Dios siempre está presente dirigiendo muchos incidentes muy pequeños para traer salvación a su pueblo. Vamos a iniciar con el capítulo 2 de Esther y vamos a ver algunas cosas muy hermosas que hay en este pasaje. Esther capítulo 2, versículo 1. Versículo 1. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Recordemos qué había pasado. Llamó a Vasti después de los 6 meses de estar chupando, y recordemos que esas fiestas eran unos bacanales y unas orgías terribles. Era algo espantoso y habían pasado 6 meses de juerga. O sea, era una cosa exagerada. Y después de esos 6 meses, con su selecto grupo de miembros del gabinete, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y todos los bolitos que hay ahí, entonces, dijo, tráiganme a Vasti, ¿verdad? Estaba ya bien cachudo el hombre, y dijo, tráiganme a Vasti. Y decíamos que el rey no era que quería lucir a su reina con su corona y su vestido y toda la cosa. Algunos comentaristas dicen que quería que viniera desnuda y solo con la corona. Pero recordemos que en esa cultura, y todavía el día de hoy se usa, una mujer en las culturas más cerradas de los árabes se usa una cosa que se llama burka, y es un manto que deja solo una ventanita aquí, en los ojos, y una ventanita cuadriculada, así como que es, sí, como que es zaranda, ¿verdad? Y eso es todo lo que se le puede ver. Ahora imagínense la humillación que esta mujer hubiera recibido si hubiera venido, no digamos desnuda, sin el velo, solo sin el velo en el rostro. Ya era algo terrible. Pues así la quería el rey, la quería lucir, pero de una manera inmoral, de una manera indecente. Y entonces, obedeciendo el consejo de sus más cercanos colaboradores, le dio corte a la señora, le dio la carta de divorcio y le dijo, záfate, aquí no más. Pero entonces pasó el tiempo, y en la Biblia es importante que nosotros nos fijemos en las palabritas. Es muy importante que entendamos el significado de las palabritas, que a veces pasamos muy de corrido. Dice aquí, pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas pasaron? Según los libros de historia, y estos no son eventos solamente bíblicos, son eventos que fueron corroborados por la historia, que han sido corroborados por la historia, los eventos del capítulo 1 debieron suceder en el año 483 a.C., en el año tercero del reinado de Asuero. Y los eventos del capítulo 2 en el año 479. Recuerden que antes de Cristo los años no van del 1 al 10, sino del 10 al 1. Van retrocediendo. Entonces, el año 483, Asuero tenía 3 años de estar en la guayaba. En el año tercero de su reinado. Y los eventos del capítulo 2, en el año 479, 7 años después de iniciado su reinado. Así que pasaron más o menos 4 años entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Fíjense, pasaron más o menos 4 años entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahora, ahí dice, pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? No las del capítulo 1. Las cosas que pasaron en estos 4 años. Ahora, ¿qué pasó en estos 4 años? Recordemos que nuestro rey, nuestro querido Asuero, era un hombre orgulloso. Él se había llenado de vanagloria y había mostrado la grandeza de su poder en ese banquete y había dicho, yo soy aquí el mero mero. Era un hombre orgulloso, arrogante, y tuvo el ambicioso proyecto de invadir Grecia. Así es que en esos 4 años, Asuero invadió Grecia. ¿Y sabe con quién se topó, verdad? Nada menos que con Alejandro el Grande, Alejandro Magno. ¿Y sabe qué pasó? Alejandro lo derrotó. Alejandro el Magno. Lo derrotó. Ahora, esta no es la caída total del Imperio Medo-Persa, porque Alejandro el Magno, años más tarde, arrasa con toda Persia y con todo el mundo conocido y se convierte en el emperador de esa época, con el Imperio Griego. Pero hubo una batalla anterior que, por supuesto, nuestro querido Asuero la perdió. Así es que imagínense ustedes, el hombre había quedado frustrado, derrotado, humillado, sin reina, estaba deprimido, estaba mal, realmente estaba mal. Ahora, no es el hecho de que no tuviera mujer, que no tuviera mujeres. Recordemos que los reyes tenían harenes tremendos. No era el hecho de que no tuviera una mujer, físicamente hablando. Era el hecho de que no tuviera una compañera con quien compartir su vida. Estaba solo, estaba solo. Él podía llenar sus necesidades físicas, pero no podía llenar sus necesidades emocionales. Él estaba solo y estaba deprimido. Le acababan de pegar una gran sopapeada porque salió huyendo de Grecia. Versículos 2, 3 y 4. Bueno, dice el versículo 1 que se acordó de Basti, o sea, estaba en tal depresión que dijo, ay, la Basti, si era buena, si me cocinaba, siempre me hacía mis frijolitos. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, y cómo no iba a estar sosegada, si ya le habían restregado toda la cara, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Ahora, la semana pasada dijimos que este hombre era muy orgulloso. Y dijimos que no hay nada que te haga caer más rápido que el orgullo. Nada te hace caer tan rápido como el orgullo. Y este hombre comenzó su declive. Versículo 2. Y dijeron los criados del rey sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Su gente lo vio tan deprimido que le propusieron conseguir la esposa. Ahora, como decía, no es que Asuero necesitara una mujer, necesitaba una compañera. Ya Asuero no estaba borracho. Ya le había pasado la borrachera de los 6 meses, pero también le había pasado la borrachera del orgullo de haber sido el conquistador, el emperador de todo ese tiempo, el emperador más grande. Ahora, ya sobrio podía pensar mejor. Ya sobrio, como que el orgullito también se le puso un poco más en el puesto. Así es que esa idea le pareció bien a nuestro amigo Asuero. Asuero lo han de haber tenido después de los 6 meses, ¿verdad? Porque de la zumba le han de haber metido uno sus 3 sueros. 4, versículo 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Versículos 5 y 6. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Póngale atención a estos personajes, porque estos personajes son clave en la historia. Y más adelante vamos a hacer un símil de todos ellos. Este hombre Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, o Joaquín, que es el mismo nombre, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aquí aparece otro de los personajes claves de esta historia, Mardoqueo. Ahora, Mardoqueo era primo de Esther. Pero como Esther se había quedado huérfana de padre y madre, Mardoqueo la adoptó y la crió como su hija. Versículos 7. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Esta es la heroína de nuestra historia. Esther, prima de Mardoqueo, que había sido criada por él porque se había quedado huérfana. Dijimos que Esther quería decir estrella en persa, pero en hebreo su nombre, Adasa, que específicamente quiere decir Arrayán, tiene la misma raíz griega que la palabra mirto. Y entonces, en la palabra mirto se traduce como fragancia. Todavía el día de hoy se usa el mirto como fragancia en la fiesta de los tabernáculos en Israel. Y este nombre que quiere decir fragancia nos dan una idea de lo que esta mujer era. Los nombres en la Biblia siempre nos dan una idea de lo que las personas son. Así es que esta mujer era como una estrella que tenía la fragancia de Dios en su vida. Y encontraba gracia ante los ojos de las personas de una manera muy fácil, porque era precisamente una mujer de acuerdo al corazón de Dios. Versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. ¿Qué tenemos aquí? La elección y coronación de Miss Persia, ¿verdad? Aquí comenzó el volado este de mis mundos, mis universos, y esta fue la elección de Miss Persia. Por supuesto, Esther fue convocada, y no fue casualidad. Usted vaya notando que Dios no aparece, pero que Dios mueve cada hilo, cada asunto, cada evento, Dios está detrás de cada uno de ellos. Versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, del eunuco que cuidaba el harén. Por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ahora, esta mujer tenía un propósito más alto que ganar un concurso de belleza. Su propósito en la vida no era ganar el concurso de belleza. Ganar el concurso era simplemente la herramienta que Dios iba a usar para que esta mujer pudiera ser el instrumento de Dios. Esta mujer halló gracia ante los ojos de sus cuidadores. Puede usted ver la mano de Dios moviéndose en cada circunstancia. Versículos 10 y 11. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Fíjense qué interesante, porque además de que era una mujer que hallaba gracia ante los ojos de las personas, Esther era una mujer sumisa, era una mujer sujeta, era una mujer que obedecía las instrucciones, era humilde para reconocer las instrucciones y obedecerlas, dispuesta a ser usada por Dios. Yo quiero decirles algo, nada va a hacer que seamos tan usados por Dios como estar dispuestos a ser instrumentos de Dios. Necesitamos la humildad para poder decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Y eso va a hacer que Dios te pueda usar como un instrumento útil en sus manos. Mardoqueo siempre estaba pendiente de los detalles. Obsérvelo, porque su papel es clave en esta historia. Y vamos a hacer, como digo, un símil más adelante. Versículos 11 al 14. 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Él no se había descuidado de su hija, estaba pendiente de su hija. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Ahora, ¿qué es lo que era esto? Mire, era un spa con todos los hierros. Masajes, sauna, mascarilla de aguacate, mascarilla de barro, mirra, uñas acrílicas, ¿qué más? Era un overhaul completo el que le hacían a la muchacha. Imagínese usted, 6 meses ¿con qué? 6 meses con óleo de mirra, o sea, bañada en aceite. Y otros 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. O sea que la dejaban rasuradita. Pero fíjese qué interesante, tanto tiempo para preparar a una persona para el rey. ¿Cómo una persona va a someterse un año entero a prepararse para casarse con alguien? ¿No le parece que es mucho? Está bueno, ¿verdad? Bueno, si lo hablamos desde el punto de vista matrimonio, yo creo que esto debería ser una lección. Yo creo que nosotros deberíamos de prepararnos para el casamiento. A veces, y los que ya estamos matrimoniados, nos damos cuenta que no nos preparamos suficiente para el matrimonio. y menos para ser papás, ¿verdad? Debería de haber una universidad. ¿Cómo nos graduamos para ser padres? Porque dicen que echando a perder se aprende, pero echamos a perder un montón de cipotes en lo que aprendemos a ser papás, ¿verdad? Pero qué interesante que esta mujer tenía 12 meses para prepararse, no para casarse con el rey, para ver si pasaba la prueba. Ahora, el rey tenía el derecho de pernada, ¿verdad? Usted sabe qué es eso. En la finca, hace muchos años, el dueño de la finca tenía el derecho de acostarse con las muchachas de la finca que se iban a casar. Entonces el dueño de la hacienda se llevaba a las muchachas para su casa antes de que ellas se casaran. Son tradiciones que, gracias a Dios, ya no existen. Ahora, ni siquiera digo era para casarse, era solo para estar con el rey. Ahora, también esta es una figura hermosa, porque Esther representa a la iglesia y el rey representa a Jesucristo. ¿Y sabe usted lo que está haciendo Jesucristo con nosotros, su novia? Preparándonos. Y no es de un año, es de muchos años de preparación. Porque para que estemos en las bodas del Cordero, que así se llama, cuando Jesucristo venga por su novia a la iglesia, y tengamos esa unión con nuestro Señor, necesitamos estar, dice la Biblia, limpios, sin mancha y sin arruga. Completamente puros. Ese es el momento más glorioso que vamos a tener nosotros en la vida. El momento cuando nuestro Salvador y nuestro Señor venga por su iglesia. Por cada uno, dáselo bien fuerte. Por cada uno de los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Versículo 13. Entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Solamente estaba con ellas una vez, y las mandaba para su casa, para el harén. Ya era parte de sus concubinas, pero no era su esposa. Digo, hay varias lecciones que podemos aprender aquí. La belleza externa se puede realzar en un corto tiempo, ¿verdad? Una tarde de salón hace maravillas. Es impresionante. Pero para la belleza interna no hay atajos. La belleza interna, la del corazón, dice la Escritura. Y dice que las mujeres deben ataviarse, no con peinados ostentosos y vestidos glamorosos, sino con el atavío interno, el del corazón. Y ese es un desafío para las mujeres, para que no es que van a descuidar su apariencia física. Yo creo que para ustedes mujeres es importante, y para nosotros hombres es importante que nuestras esposas cuiden su apariencia física. Señoras, no se descuiden, no se descuiden. Tienen que preocuparse por su apariencia física, pero más que preocuparse por su apariencia física, tienen que preocuparse por su corazón, por la belleza interna. Al menos, y con esto quiero cerrar, al menos hay tres lecciones que podemos aprender en esta historia. Por lo menos hay tres lecciones importantes en esto que hemos leído. Y todavía nos falta mucho que leer. La primera tiene que ver con el plan de Dios. Los planes de Dios no pueden ser estorbados por los acontecimientos carnales o seculares. Hermanos, nada va a obstaculizar el plan de Dios. Absolutamente nada. Nada. Ni usted mismo. Lo que puede es retrasarlo un poco. Pero Dios ha prometido que va a concluir la obra que tiene con usted. Y aunque usted se oponga todo lo que quiera, lo que va a pasar es que va a sufrir un poquito más. Pero definitivamente Dios va a concluir su propósito con usted. Dios va a hacer aquello que Él quiere hacer en su vida. Los planes de Dios no pueden ser estorbados por acontecimientos carnales o por eventos seculares. Ni el diablo puede oponerse al plan maravilloso de Dios. Una segunda cosa, la segunda tiene que ver con sus propósitos. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados ni por los fracasos morales o maritales de nuestra vida. Cualquier fracaso que hemos tenido en nuestra vida, a través de toda nuestra vida, no es un impedimento para que Dios termine la obra que va a hacer con nosotros. El propósito de Dios va a ser concluida en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que aplica la gracia en una perspectiva amplia de nuestra vida. El pecado lo entristece. Y el pecado produce consecuencias serias en nosotros. El pecado entristece a Dios y el pecado produce consecuencias serias en nuestra vida. Pero ninguna cantidad de pecado va a frustrar sus propósitos soberanos. Porque Él es un Dios de gracia abundante. Y esto es precioso. Porque por muy pecador que usted sea, por muy pecador que yo sea, estoy convencido de que Dios va a cumplir su propósito. Y esto es precioso, hermano, porque a veces a través de nuestra vida hemos tenido fracasos, caídas, momentos difíciles. Y tal parece, y nuestros hermanos evangélicos son los primeros en hundirnos y decirnos que no tenemos salida. ¿Y sabes una cosa? Dios es un Dios de gracia. Y Él siempre tiene una oportunidad para ti. Dios siempre tiene una nueva oportunidad para ti, para que logres cumplir su propósito. La tercera tiene que ver con el pueblo de Dios. Hermanos, usted no está limitado por los obstáculos o por las dificultades. Ningún obstáculo, ninguna piedra en el camino, ninguna dificultad, por muy grande que sea, puede limitar lo que Dios quiere hacer con usted. Su vida es suficientemente valiosa como para que Dios le dé todo el poder de soportar, de enfrentar, de sobrepasar cualquier obstáculo que usted enfrente, cualquier obstáculo que usted encuentre en su vida. Probablemente haya una roca inmensa en el camino que no te deja pasar, pero la puedes bordear o puedes pasar encima. No hay ningún obstáculo que sea más grande que Dios. Y si Dios está contigo, tú puedes sortear cualquier obstáculo a través de toda la carrera que tienes por delante. Así es que cuando surja una dificultad, cuando surja un problema, cuando surja un obstáculo, cuando surja algo grave en tu vida, no digas, hasta aquí llegué, ya no puedo más, no aguanto más, esto es demasiado grande para mí, es demasiado grande para ti, pero nunca va a ser demasiado grande para Dios. Y siempre hemos dicho, nunca le digas a tu Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Dios tiene algo maravilloso, precioso para ti. Y ningún obstáculo, ninguno, es tan grande que va a impedir que Dios cumpla su propósito en ti. Esa es la tercera lección de esta noche. La primera tiene que ver con el plan de Dios. Los planes de Dios no pueden ser estorbados. La segunda tiene que ver con sus propósitos. Los propósitos de Dios no fracasan. Y la tercera tiene que ver con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no está limitado por los obstáculos o por las dificultades. Y hoy que se habla tanto de crisis y que seguimos oyendo de crisis y crisis y crisis, la crisis no es suficiente obstáculo para que Dios cumpla su propósito en ti y para que Él esté pendiente de tus necesidades y provea para tus necesidades. Nuestro Dios es más poderoso que la crisis. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las escrituras que nos hacen sabios.